catarata de jabón, resbalándome entre la espuma y la confusión. Me le confesé. Estar contigo es el mareo del alcohol. Estar contigo es algo que no tiene explicación. Estar contigo es terminar en el balcón, viendo cómo sale el sol. Ella me agita para ser mejor. Que estar, me pide ropa de cada color. Compramos online algunas noches medio de terror. No puede dormir, me saca tema de conversación. Le digo que sí. Estar contigo es el mareo de la. Hay una chica que